Y pensar que yo tuve aquí lo más bello de mi vida. Pobre tonto, no pensé que de amarte se cansaría. Fui tan ciego, no. No escuché decir cuánto me quería. No esperé un final así. Hoy su ausencia me lastima. No la supe valorar. Un limosnero de tu amor, lunático. Tras tus pasos a la voz y llorando como niño, limosnero de tu amor. Limosnero de cariño. Saludos.